cosa caliente. Droga mal y delincuentes. Mis chicos sí que lo venden, vente. Acá seguimos rezando como siempre. Fucking rapper apagado que me miente. Blow shit, haciendo que tu banda corra. Contando mi dinero, revolcándome mi droga. Mi droga, parece mierda, nunca llora. Desayunando la puta vagina de tu zorra. Que se corra, dame cristal, dame cerveza. Jodido rey, no es fácil manejar la empresa. Money, money, mucha droga por la mesa. Su mierda jefe acá no nos interesa. Rara manera, por el barrio sin remera. Decime quién te espera con un plato pa' comer. Con la cara demacrada, alucino ver tu poder. Sigo cayendo en la nada, muy pocos me pueden ver. Hablando con el diablo y bebí de su copa. Dejé una paca mal contada bajo de la torta. La gasté toda esa misma noche hasta se me hizo corta. Tuve que volver para el barrio con el viento en contra. No estoy pendiente a los raperos, estoy atento al juicio. Es conveniente separar la ganancia del vicio. Pocos entienden el valor que tiene nuestro oficio. Delincuentes llegan y dejan cuerpos en desperdicio. En el bar de mi hood, fumando kush, jugando pool. Prendo mi bloom, suelta un aroma como el 212. Mi banda sobrada de estilo, calle y actitud. El sueño que jamás cumplió ninguno de tu crew. Barderos manda y mandará hasta que el barba lo diga. En nuestra mesa nunca más va a faltar la comida. Mi banda le dejó un legado al pueblo de por vida. No pierdan las esperanzas que el bardo no termina.